llama liberación parcial y progresiva. Les va a extrañar el título. Liberación, ¿cómo? Parcial y progresiva. Nosotros quisiéramos que la obra de Dios fuera instantánea. La gente moderna, incluyendo muchos cristianos, somos un poquito desesperados, un poquito impacientes. Quisiéramos que Dios hiciera las cosas ya. Por eso es que nos gusta la comida rápida, para no tener que ir a perder nuestro tiempo mientras el chef pasa media hora, 40 minutos en preparar un plato. Nos comemos cualquier cosa, cualquier cochinada ahí en la calle, ¿no? ¿Ah? Paramos por ahí una carreta de esas y comemos los chucos. Aquí a la vuelta venden unos, no sé si son tortillas o panes con salchichas y los llaman chucos. Pues me imagino que le han dado un nombre apropiado, ¿no? Porque deben prepararlos con sin toda la limpieza que deberían tener, ¿no? Pero muchas veces esa comida, ¿qué hace? Daña. No nos beneficia, más bien nos perjudica. Nosotros queremos todo, pero así. Café instantáneo, leche instantánea, todo lo queremos, pero deprisa. Estamos viviendo una vida muy agitada, muy acelerada, y todo queremos que se haga fácilmente. Por eso mucha gente que viene aquí viene con la idea de que con una oración ya se arregló todo. Y la verdad es que Dios en su misericordia a veces hace el milagro. La gente viene una vez y sale libre, sale sana. Pero hay otros casos que no son de esa naturaleza, sino que tardan. Hay personas que han tenido que venir miércoles tras miércoles tras miércoles para que a la postre puedan recibir lo que necesitan de Dios. ¿Por qué? Porque el trato de Dios es diferente con cada uno de nosotros. ¿Lo entienden? Nosotros no podemos comparar el trato de Dios con nosotros con el trato de Dios con los demás. Dios nos conoce íntimamente y sabe lo que Él tiene que hacer para llevarnos a una situación favorable en la cual podamos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. A veces nos tiene que llevar al arrepentimiento, al quebrantamiento, tiene que demoler algo que nosotros hemos construido en nuestras vidas que está obstaculizando la verdadera obra de Dios. Por ejemplo, allí en la Avenida La Reforma, ayer yo fui a un desayuno con la misión, la iglesia Sion, queda ahí cerca del obelisco, y noté que a pocas puertas de la iglesia Sion estaban demoliendo unos edificios antiguos para construir edificios nuevos. Mientras estaban los antiguos, no podían construir esos edificios grandes, modernos, que están planeando construir. Primero tiene que venir la obra de demolición para que después pueda venir la obra de reconstrucción. Así es en nuestras vidas también, hermanos. Nosotros hemos, a través de los meses, a través de los años, hemos cometido graves errores en el sentido emocional, en el sentido moral, etcétera, etcétera. Y la verdad es que muchas de nuestras vidas están en ruinas y Dios tiene que remover los escombros poco a poco para que el lugar quede libre para una nueva construcción, un bello edificio en el cual pueda morar nuestro Señor Jesucristo. Ahora, demoler un edificio no es de un momento a otro. Bueno, en Estados Unidos, donde han perfeccionado ciertos métodos, ponen, por ejemplo, este edificio, le ponen dinamita en pequeñas cantidades en todo, y cuando hacen la descarga, el edificio colapsa. Lo único que hay que hacer es entrar con los camiones y remover los escombros. Aquí en Guatemala, pues, las construcciones son de otra clase y no se prestan para esa clase de métodos. Este edificio que estamos reunidos tiene, pero muchísimo acero. Y eso no se viene abajo con esos métodos. Aquí hay que, con pura almágana, tumbar el edificio poco a poco, ¿no? Ir botando las paredes, los techos, las paredes y todo, para poder limpiar el terreno para una nueva construcción. Pues hermanos, así es el trabajo, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque debido al, como el caso de la hermana que dijo que en su ignorancia, antes de conocer a Cristo, fue a lugares donde se practica el espiritismo, donde hay ritos satánicos, donde hay brujería, hechicería, pues todo eso, hermanos, dejó una edificación que Dios tiene que demoler para antes de que Él pueda levantar un edificio nuevo, santo, donde Jesucristo pueda morar y obrar con plena libertad. Amén, hermanos. Y eso toma tiempo. Yo no les puedo garantizar a ustedes que con una sola oración ustedes vayan a quedar liberados. Hay casos en que es necesario 2, 4, 6, 8, 10 oraciones. Porque nosotros somos como edificios de muchos pisos. Y Dios despacio va limpiando, liberando el edificio hasta que, pues, podamos nosotros entrar a una nueva etapa en nuestra vida y en nuestra experiencia cristiana. Hoy vamos a hablar de liberación, ¿qué? Parcial, progresiva. Vamos a abrir en Éxodo capítulo 24, 23, disculpen. Y yo quiero que ustedes escuchen la lectura y le apliquen a sus vidas. Dice el versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti. Es Dios hablándole a Moisés en preparación para la liberación del pueblo de Dios, con el fin de llevar el pueblo de Dios ¿a dónde? No al desierto, sino a la tierra prometida. La tierra prometida, hermanos amados, estaba ocupada por poderosas tribus, los heveos, los jebuseos, los cananeos. Hay una lista de 7, aunque yo encuentro aún más. Eran 7 tribus principales, pero habían otras pequeñas agrupaciones étnicas que ocupaban la tierra que Dios había dado a Abraham, Isaac, Jacob, sus descendientes, por medio de un pacto que Dios concertó bajo juramento. Los israelitas iban a tener que ir a tomar posesión de esa tierra. ¿Lo escucharon bien? Ahora leamos lo que dice aquí. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde tú entrares y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera, noten esa expresión, eche fuera, que es la liberación. Por medio de la liberación echamos fuera todas las fuerzas del mal que hemos recibido por heredad, por contagio, con un mundo corrompido que nos rodea. Muchos de nosotros cuando venimos a Cristo venimos altamente contaminados por demonios. Y no vayan a pensar, como algunos hasta pastores creen, que con solo levantar la mano y decir yo acepto a Cristo, que todos los demonios se van. No, señores, los demonios reclaman derechos territoriales. Ellos han habitado en nuestro cuerpo muchas veces desde el momento que fuimos concebidos o desde el momento que fuimos paridos. Y ellos no van a abandonar nuestro cuerpo solamente porque levantamos la mano y aceptamos a Cristo, que es una expresión que no tiene fundamento bíblico. Yo le estaba diciendo al hermano Héctor Ayala, el pastor hondureño que está con nosotros esta mañana, que eso de aceptar a Cristo pues no trae los resultados que esperamos. Dios exige el arrepentimiento. Dios exige una entrega personal a Cristo. Dios exige una experiencia que la Biblia llama el nuevo nacimiento para realmente pertenecer al pueblo de Dios. Pero algunos creen que porque en una campaña levanta la mano y yo acepto a Cristo, que todos los demonios que han acumulado salen huyendo. No. Esos demonios tienen que ser enfrentados y echados fuera. Y ese es el problema de la gran mayoría de los evangélicos hoy, que no han sido liberados. Tienen graves problemas mentales, emocionales, morales, espirituales, económicos, familiares, que son producto de la presencia en nuestras vidas de espíritus malignos, que nunca han sido enfrentados y nunca han sido obligados a salir de nosotros. Ahora leamos lo que dice aquí, versículo 28. Yo enviaré la avispa. La avispa es un símbolo de ángeles que van delante de nosotros. ¿Entienden, mis hermanos? La avispa es un insecto. Y dice, yo enviaré la avispa delante de ti. Según el simbolismo bíblico, la avispa aquí representa ángeles que van delante de nosotros. Cuando nosotros determinamos en nuestro corazón enfrentar y vencer a Satanás. Yo enviaré la avispa delante de ti que eche fuera. ¿A quién? Aquí el nombre de tres de las tribus. Al heveo, al cananeo y al heteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, porque no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las bestias del campo. Oigan esto. Poco a poco los echaré de delante de ti. ¿De qué está hablando aquí? De una liberación progresiva. De una liberación progresiva. Poco a poco. Y yo me he dado cuenta en mi propia experiencia, en la experiencia de la mayoría de los cristianos, que la liberación no es instantánea, es progresiva. A medida que nos vayamos, nos vamos consagrando, la liberación se hace más y más efectiva en nosotros, poco a poco. Por ejemplo, sin cerrar ahí, vamos a 2 Corintios. Una palabra que debe quedar grabada en su mente, en su corazón, es que la liberación es progresiva. Progresiva. Aquí dice, por ejemplo, en 2 Corintios 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Y la liberación es parte de ese proceso de transformación. Dios quiere transformar nuestras vidas totalmente. Quiere cambiarnos en todas las áreas de nuestro ser. Pero ¿qué dice aquí? Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Es un proceso de gloria en gloria. De experiencia gloriosa en experiencia gloriosa. Por ejemplo, el nuevo nacimiento es parte de esa transformación. La liberación es parte de esa transformación. La llenura o la unción del Espíritu Santo es parte de esa transformación. O sea, Dios usa diferentes experiencias para irnos transformando hasta que lleguemos a la plenitud de Cristo. El propósito de Dios en la regeneración, en la liberación, en la sanación, en la unción con el Espíritu Santo es ¿qué? Transformarnos y conformarnos a la imagen ¿de quién? De Jesucristo. Cambiar nuestras vidas conforme al modelo divino. ¿Quién es el modelo? Cristo. O sea, Dios no quiere liberarte a ti solo para que te sientas un poquito mejor, que se te quite la ansiedad, se te quite la depresión, etcétera, etcétera. El plan de Dios es usar la liberación como un medio ¿para qué? Para llevarte a una nueva dimensión en el espíritu, ¿ah? Donde las cosas de Dios se convierten en una realidad en tu vida. Amén. Lo que me interesa aquí, hermanos, es esta expresión: somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. Esto viene a corroborar, hermano, que la vida cristiana no es estática. La vida cristiana es progresiva. Es un proceso constante. Desde que usted se convirtió a Cristo, ese proceso comenzó. Pero en muchos de ustedes ese proceso no ha avanzado gran cosa. Y la razón por la cual no ha avanzado es que ustedes no han puesto de su parte nada, absolutamente nada, para que ese proceso se pueda ir acelerando, se pueda ir intensificando y se pueda ir perfeccionando en su vida. Ustedes han caído en un conformismo, en una espantosa rutina religiosa que no produce ningún beneficio. Algunos de ustedes son cristianos domingueros, solo el domingo van al culto, su hora, hora y media, no leen la Biblia, no ayunan, no oran, no testifican, no hacen nada. Pero eso sí, cuando sienten un tormento, cuando sienten un extraño malestar, tienen una liberación. Así. Para seguir viviendo su vida egocéntrica, conforme a sus caprichos, conforme a sus antojos. Ustedes están buscando egoístamente están buscando la felicidad en vez de estar buscando ¿qué? La perfección en Cristo. Amén. Y Dios es misericordioso a veces, hermanos amados. En medio del Espíritu Santo hace un milagro en nuestras vidas y sentimos una ligera mejoría y ahí nos quedamos. Aquí ha venido gente, han recibido un milagro de eso, no vuelven. Bueno, ya no necesitan venir, ¿eh? Así lo piensan ellos. Pero después de 6 meses, un año, me los encuentro y a veces están, no iguales, están peores a como estuvieron antes de venir. ¿Por qué? Porque no apreciaron lo que Dios hizo por ellos. No apreciaron, no cultivaron lo que Dios hizo por ellos. Recuerden, hermanos, lo que dice aquí: poco a poco los echaré delante de ti. Dios inicia el proceso. Y a medida que nosotros vamos a ver las condiciones, nos sujetamos a su espíritu, nos sujetamos a su palabra, Él va a continuar el proceso. ¿Cuántos han leído aquí en Filipenses? Vamos a buscar el versículo. ¿Tiene la Biblia? Ojéela. Busque este libro, el libro de Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Estando confiado de esto, estando plenamente persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. Yo he dicho muchas veces, Dios no es Dios chapucero. Dios no hace remiendos. Dios quiere hacer una obra nueva, grande, bella en nuestras vidas, para llevarnos adelante, como dice aquí, a la perfección. Dios comienza la obra, pero su intención es perfeccionarla en nosotros y por nosotros. Miremos Job 23:14. 23:14. Aquí este patriarca, en el versículo 14, dice: Él, pues, Dios, acabará lo que ha determinado de mí. ¿Cuál es el plan de Dios? Es acabar la obra que ha iniciado en nosotros. Amén. Es una promesa y nos debemos aferrar de esa promesa, hermanos, de que la intención divina es perfeccionar su obra en nosotros. Pero claro, para que eso se logre, tenemos que cooperar con el Espíritu Santo, hermanos. No podemos seguir viviendo esa vida distraída, esa vida desordenada que hemos vivido hasta ahora. Todo nuestro sistema de vida tiene que cambiar. Tenemos que comenzar a tomar en serio nuestra relación con Dios y con el pueblo de Dios. Tenemos que comenzar a poner prioridades a que asegure que la obra de Dios no se va a detener, sino que va a continuar. El proceso es largo y a veces tedioso. A veces nos cansamos, a veces nos aburrimos. Le reclamamos a Dios y hasta airadamente, ¿por qué, Señor? ¿Por qué otros son sanados y yo no soy sanado? ¿Por qué otros son liberados y yo no soy liberado? Es que, hermanos, como les dije antes, el trato de Dios con cada uno es diferente. Y Él sabe lo que tiene que hacer en nosotros para cambiarnos. Volvamos aquí a Éxodo capítulo 23, versículo 30. Porque poco a poco los echaré delante de vosotros. Miremos también Deuteronomio capítulo 7, versículo 22. Yo nunca establezco una verdad divina en base a un solo versículo. Tiene que haber apoyo bíblico. La Biblia dice que en boca de dos o tres testigos sea establecida toda palabra. Y Dios dice las cosas a veces dos, tres veces para confirmar su palabra a nuestros corazones. Mire lo que dice aquí. Leamos el 20. Y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas. Otra vez. Hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. ¿No saben ustedes que los demonios se esconden? ¡Ja! Y se esconden no solo delante de nosotros, sino dentro de nosotros. Les va a causar risa, pero a veces, cuando yo he dialogado con demonios, y no lo hago con mucha frecuencia, les pregunto, ¿y dónde estás? ¿Dónde habitas en este cuerpo? Y me han dicho que habita en una uña, habita en una muela. Es que los demonios se pueden reducir al tamaño de un átomo, hermanos. Son espíritus. ¿Cuántos demonios tuvo el endemoniado gadareno? Legión, y una legión del ejército romano tiene 3,000 a 6,000 soldados. Esa es una cacastada de demonios, a lo muy chapín. El hombre estaba infectado de cientos, de miles de demonios. ¿Cómo es posible que 100,000 o demonios más habiten en un solo cuerpo? Es que los demonios son espíritus y los espíritus tienen esa habilidad de comprimirse al tamaño mínimo o expandirse al tamaño máximo. Y con el hermano Héctor Ayala estuvimos oyendo ayer unos cassettes de unas manifestaciones del espíritu de hace 35, 38 años. Y allí en el cassette dice que el arcángel Miguel mide 3 metros 25 centímetros cuando se manifiesta aquí en la tierra. Gigantesco, 3 metros 25. Así es. Pero él, siendo espíritu, puede reducirse al tamaño de ¿qué? De un átomo. Bien, hermanos, usted y yo no sabemos ni lo que somos. Fuimos creados un poco menor que ¿qué? No, la Biblia dice un poco menor que Elohim. Un poco menor que ¿qué? Que Dios mismo. Poco menor que Dios mismo. Y somos creados con una gran concavidad, un gran hoyo, hueco dentro de nosotros. ¿Y sabe que ese hueco es del tamaño de qué? Óigalo bien, es del tamaño de Dios. Fuimos creados para habitación de Dios. Mire, el cuerpo de Cristo era un cuerpo normal. Era tan normal que Él se podía perder en una multitud. Y sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo era la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el cuerpo de Cristo habitaron en plenitud el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a una misma vez. En un solo cuerpo habitaron las tres divinas personas. Increíble. Yo le voy a preguntar, ¿quién es más grande, Dios o el universo que Dios creó? Dios. Y si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puede habitar un cuerpo humano, ¿no creen ustedes que todo el universo espiritual pudiera habitar en un cuerpo humano? Claro que sí. Porque el mundo espiritual, hermanos, no tiene dimensiones como tiene el mundo natural. No tiene distancias como tiene el mundo material. Es un mundo totalmente diferente al mundo que nosotros conocemos. Nosotros no entendemos estos misterios. Solo los tenemos que aceptar por fe. ¿No saben que en el mundo espiritual donde Dios habita no hay pasado, ni presente, ni futuro? Todo es el eterno presente. ¿No saben ustedes que en el mundo espiritual donde Dios habita, todo lo que iba a suceder ya sucedió? Lo que sucedió ya en el mundo espiritual tiene que trasladarse a este mundo material. Por ejemplo, todo lo que está en el libro Apocalipsis ya sucedió en el mundo espiritual. Hace 2000 años el Espíritu Santo llegó a Juan en el Espíritu y le mostró todos los eventos del fin, de los fines de los tiempos. Eso está en el libro de Apocalipsis. Él los vio mientras estaban ocurriendo y los describió lo mejor posible. Por eso es que lo que Dios dice en el libro de Apocalipsis no se puede cambiar, porque ya sucedió. Ya sucedió en el mundo espiritual, pero falta que suceda ¿dónde? En el mundo natural. Pero no hay alteraciones, no hay cambios posibles. Ya el plan de Dios ha sido perfeccionado en Cristo Jesús. Amén. Yo creo que algunos de ustedes se quedaron como, ¿de qué está hablando este palabrero? La verdad es que nosotros vivimos en un mundo material que es enteramente diferente al mundo espiritual. El mundo espiritual no es un mundo de tiempo y espacio como este. Es incomprensible lo que... Bueno, no podemos entender a Dios, ni podemos entender el mundo espiritual, sino por revelación del Espíritu Santo. Pero en un cuerpo físico pueden habitar cientos, miles de demonios. Y se pueden reducir al tamaño de un átomo y se pueden ocultar en cualquier parte de nuestro ser. La Biblia dice, yo seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Dónde se aloja un espíritu de mentira? En la boca. Se reduce a un tamaño ínfimo y se aloja en nuestra boca. Y es el que nos induce ¿a qué? A mentir, a decir embustes, decir falsedades. Y hay gente que miente y no puede controlarse. Son mentirosos consuetudinarios. Tienen un hábito que no pueden ellos controlar. De mentir, mentir, mentir, mentir, mentir. Una mentira tras otra. Una mentira para encubrir otra mentira hasta que se pega una enredada y nadie les cree nada. Adquieren fama de ser mentirosos y de ahí en adelante nadie, absolutamente nadie les cree. Solo ellos creen a sus propias mentiras. Ese es el mayor engaño. Amén, hermanos. Bueno, por eso es que la palabra de Dios dice que la liberación es progresiva, porque Dios va liberándonos poco a poco según nosotros nos vamos sujetando a él. Somos como una cebolla. ¿Ustedes no han visto la cebolla? Hay una diferencia entre la manzana, que es sólida, y la cebolla, que es ¿qué? Formada por capas. Y usted, cuando va a pelar una cebolla, le quita la capa, el envoltorio de afuera, y depende del uso que le va a dar la cebolla, usted empieza a quitarle capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, hasta que llega al mero centro de la cebolla. Pues así es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos quita la primera capa, los demonios que están en la superficie. Y a medida que nosotros demostramos que somos fieles y que somos dignos de que Dios siga obrando en nosotros, nos va liberando de otras costras, ya no son capas, son costras de demonios que se han formado en nosotros, que nos mantienen en un estado espiritual, moral, emocional, lastimero. Por eso dice aquí en Deuteronomio capítulo 7, versículo 22, y Jehová tu Dios echará a estas gentes delante de ti, poco a poco, no las podrás acabar luego. Eso es lo que quisiéramos nosotros, acabar con el diablo y todos sus principados, Luzbel, Lucifer, Belzebú, Leviatán, todos los demonios que tienen nombres de difuntos y que tienen nombres de santos del santoral católico, y queremos acabar con todos así, como por obra de magia. No, señores, no los podrás acabar luego. Ahora usted dirá, ¿por qué es que el hermano nos está hablando de estas tribus, de los heveos, de los eteos, de los amorreos, de los jebuseos? Porque son símbolos de tribus demoníacas que operan en el mundo espiritual hoy. Los demonios están agrupados. Hay demonios que operan en el área sexual, demonios de masturbación, de fornicación, adulterio, las diferentes perversiones sexuales como el bestialismo, el homosexualismo, la pornografía, y etcétera, etcétera. Hay muchísimos demonios que operan en el área sexual. La pedofilia, la zoofilia. ¿No saben ustedes que hay personas que tienen demonios, relaciones sexuales con niños, con animales, con demonios? Ese es un grupo de espíritus malos que operan en el área ¿qué? Sexual. Es una tribu de demonios. Hay otros demonios que operan en el área financiera, que van desde los de tacañería, miseria, hasta los que despilfarran el dinero e inducen a los hermanos a que se endeuden, que gasten aún lo que no tienen hasta que quedan estragados, ahorcados por las deudas. Demonios de robo, de estafa. Esos son demonios que operan en el área ¿qué? Financiera. Esa es otra tribu. Hay demonios que operan en la mente, en el área mental. Confusión, distracción, torpeza, olvido, duda, embotan los sentidos, impide que nosotros podamos razonar y recordar. La mente la tenemos así toda y oímos la palabra y no la entendemos. Esa es otra tribu de demonios. Pues esas tribus salvajes, semipaganas, que vienen en la tierra de Canaán, son simbólicas de espíritus malignos que operan en los creyentes. Y no vamos a estudiar sus nombres porque no nos da tiempo, pero vamos a 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 6, para que ustedes vean que yo no estoy mintiendo ni exagerando. 1 Corintios 16. Está hablando de los hijos de Israel en Egipto, en el desierto, en la tierra de Canaán. Mire lo que dice aquí. Empero estas cosas les acontecieron, ¿cómo? En figura. Son simbólicas, son figurativas, de experiencias que ocurren en la vida cristiana. Estas cosas les acontecieron en figura. Oiga esto, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis honradores de ídolos como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos a Cristo como ellos también, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Aquí menciona 5 pecados en que incurrió el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el resultado? En versículo 9 dice, perecieron por las serpientes. Y en el versículo 10 dice, y perecieron por el destructor. ¿Qué representa la serpiente? La Biblia habla de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Los serpientes representan los demonios. Y en el versículo 10 habla del destructor. ¿Y quién es el destructor? Satanás mismo. O sea, aquí está hablando de Satanás y sus demonios. Al incurrir en estos pecados, que van desde los más graves a los que son, no son tan graves, aquí habla de la idolatría, ni seáis honradores de ídolos. Habla de la codicia, habla de la fornicación, habla de la murmuración. Al incurrir en estos pecados, vamos a caer en las manos de las serpientes que nos van a morder, nos van a inyectar su veneno que va a acelerar el proceso de descomposición y muerte en nosotros. Ahora, dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron, ¿cómo? En figura o en ejemplo, y son escritas para nuestra, ¿qué? Advertencia, admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Nosotros estamos viviendo, ¿cuándo? En los fines de los siglos. Este es el tiempo final. Y estas cosas han sido escritas en las páginas de la Biblia para advertencia. ¿Qué palabra usa el versículo 11 en la Biblia, en la versión que usted tiene? Y en quien dice, ¿y son escritas para qué? Para amonestarnos. Aquí dice admonición o advertencia. Son para amonestarnos, para advertirnos de los peligros que corremos si nosotros caemos en los mismos pecados que ellos cayeron. Fornicación, codicia, murmuración, idolatría. Esos pecados le conceden derecho al destructor y a sus demonios de atacarnos. ¿Lo oyeron bien? Y el fin es muerte segura. Por eso hay cristianos que teniendo derecho a vivir 70, 75, 80 años y más, mueren jóvenes. ¿No? Yo ya cumplí 70, voy a cumplir 72 ahora en abril, de modo que yo estoy viviendo de la ganancia. Ya cumplí 70, 71, voy a cumplir 72, tengo promesa de larga vida, yo espero vivir 85, 87, 89 años o más, por promesa divina. Pero ¿cuántos cristianos evangélicos son sepultados por accidentes, por enfermedades, por otras causas, jóvenes, por vivir una vida desenfrenada? ¿El pecado le concede derecho a qué? Aquí lo menciona, las serpientes. Le concede derecho al destructor que ataque con el fin de destruirnos. Usted está en la condición en que está esa causa del pecado. ¿Qué pecado? ¿Suyo propio o el pecado de sus antepasados? ¿O una combinación de los dos? Porque la Biblia dice el pecado de los padres, ¿sobre qué? Los hijos. ¿Cuántas generaciones? ¿Tres o cuatro? Eso quiere decir que lo que su tatarabuela hizo, a usted le afecta. Lo que su bisabuelo hizo, a usted le afecta. Lo que su abuelo hizo, a usted le afecta. Lo que su padre hizo, a usted le afecta. Muchos de nosotros no conocemos mucho los antecedentes de familia. Yo nunca conocí a mis abuelos, murieron durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, cuando yo nací ya no existía ni uno de mis abuelos o abuelas. Entonces yo no sé nada de mi familia. Lo poquito que me contaron mis padres. Pero muchos de nuestros antepasados eran idólatras, se envolvieron en la hechicería, fueron tramposos, fueron el robo, la estafa, fueron personas inmorales, tuvieron un reguero de hijos por todas partes. Los hombres andaban violando a las mujeres, embarazando a las mujeres, tenían hijos de 3, 4, 5 mujeres diferentes. ¿Usted cree que eso afecta o no afecta a los descendientes? Por eso es que los demonios han invadido el linaje familiar. Y usted los trae desde que fue concebido. Cuando hablamos del espíritu de lascivia, creo que yo dije que si usted es hijo de fornicación, es fruto de una aventura sexual, usted ya viene endemoniado desde el momento que su padre y su madre tuvieron relaciones sexuales. En ese acto fueron transmitidos demonios. Y aunque después sus padres se han casado, eso no quiere decir que usted ha sido liberado o santificado, no. Si ellos no se arrepintieron, los demonios, allí siguen operando en su vida. Ahora, si ellos han muerto, ¿cómo es que usted puede ser liberado? Arrepintiéndose por ellos, pidiendo perdón por sus ancestros que fueron tan libertinos, que fueron tan viciosos. Lean ustedes el libro de Nehemías, el libro de Daniel, y ustedes van a ver que esos hombres de Dios pidieron perdón por el pecado de sus ancestros. Y nosotros lo debemos hacer también, porque muchos de nuestros antepasados pecaron en ignorancia, ellos no conocían a Dios. Claro, tenían su conciencia y la conciencia les redundía, pero hacían caso omiso, hicieron barbaridades. Y nosotros hoy estamos sufriendo las consecuencias. La Biblia dice que todo lo que ocurrió en el pueblo de Israel es tipo, es símbolo, es figura de lo que nos ocurre a nosotros hoy, en los fines de los tiempos. Amén. Por eso usted, cuando yo le hablo aquí de que Dios dice que Él enviará avispas y que los va a liberar a su pueblo poco a poco, que no vamos a poder echar fuera a nuestros enemigos de romplón, va a ser un proceso. Todo esto tiene aplicación a la vida espiritual. Ahora, si Dios dice que Él nos va a liberar poco a poco, ¿qué significa eso? Que tenemos que perseverar, hermanos. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos liberte. Porque Él nos va a tener bajo observación a ver si merecemos ser libres. Él escudriña nuestro corazón, nuestra mente, para ver cuáles son nuestras intenciones. ¿Por qué quiere usted ser liberado? ¿Por qué quiere ser sanado? ¿Cuál es el propósito de su corazón? ¿Quiere que Dios obre un milagro en su vida, en su hogar, para servir a Dios? ¿O solo quiere ser liberado para seguir haciendo las zanganadas que ha hecho hasta ahora? Yo recuerdo en una campaña evangelística llegaron a traer un hombre en silla de ruedas. Y Dios hizo el milagro, le levantó de la silla de ruedas, el hombre empezó a caminar, brincar, danzar, se fue sano. Como a los 2 o 3 meses lo encontré en silla de ruedas otra vez. ¿Qué había pasado? Fue liberado de esa enfermedad paralizante. Y en vez de agradecerle a Dios, servirle a Dios, se fue a meter a la flor de chinique. ¿Cuántos conocen, saben lo que es la flor de chinique? Es un salón de baile, no sé si existe hoy o no existe. Estaba aquí en la Avenida Bolívar, por allí, de último. Se fue, es que le encantaba bailar y se fue allá a menear el esqueleto. Y lo hizo varias veces. ¿Y sabe lo que pasó? Le volvió la enfermedad. Y hasta donde yo sé, el hombre jamás fue sano. ¿Y usted por qué quiere ser libre? ¿Por qué quiere ser sano? Pregúntese eso. Vamos a otro texto, Josué. Estamos hablando de liberación, ¿qué? Parcial y progresiva. Aquí en el Josué 23, versículo 9. Pues ha echado a Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido parar delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a mil, porque Jehová vuestro Dios pelea por vosotros, como Él os ha dicho. Por tanto, oigan esto, cuidad mucho, ¿qué? Vuestras almas. ¿Cómo dice la versión que usted maneja? ¿Qué dice el versículo 11? Alguien que me lea en voz alta lo que dice el versículo. ¿Guardad qué? Guardad pues con diligencia vuestras almas. Sigamos leyendo. Porque si os apartareis, si usted vuelve a caer en los mismos vicios y errores, y os allegareis a lo que resta de estas gentes que han quedado con vosotros, o sea, se hace amigo con el mundo y tiene sus amistades mundanas, y hace exactamente lo que hace la gente del mundo, las diversiones, los placeres, etcétera, etcétera. Mire lo que dice aquí. Y si concertares con ellos matrimonios o negocios y entrares a ellas y ellas a vosotros, oigan esto, sabed que Jehová vuestro Dios no echará más esta gente delante de vosotros. No echará más esta gente delante de vosotros. Ahí para la liberación. El proceso se detiene. ¿Por qué? Porque usted no cumplió las condiciones que Dios impone. ¿Quiere usted que Dios siga obrando en su vida? Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Dios en forma suprema. La Biblia dice, al Señor tu Dios amarás y solo a Él servirás. La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, todo tu ser. Dios tiene que tener prioridad. Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Nada puede suplantar a Dios. Ni nuestra familia puede tomar el lugar que a Dios le pertenece en nuestras vidas. Y mucho menos nuestros deportes, nuestros negocios, nuestras amistades. Dios tiene que ser número uno. Si queremos que Dios perfeccione su liberación, su obra de liberación en nosotros. Dios a veces nos libera parcialmente y después nos somete a prueba, lo vamos a ver, para ver si somos dignos de que el proceso continúe. Pero si nosotros no cumplimos estas condiciones de guardar diligentemente nuestra alma para amar a Dios, para honrar a Dios, para servir a Dios, sino que dejamos a Dios marginado y nosotros seguimos viendo como nos da a nosotros la regalada gana. Esa vida, ya usé la palabra egocéntrica que hemos vivido hasta ahora. No solamente, oiga hermanos, el proceso va a estancar, puede que se vaya a revertir. Porque la Biblia dice que el demonio que ha salido va por lugares secos buscando reposo y no hallando, dice que volveré. Volveré a mi casa donde me salí, de donde me echaron. Y va a inspeccionar la casa, la revisa, la encuentra muy bonita, está barrida, está limpia, está adornada, pero vacía. ¿Y qué dice? Ah, voy a volver, pero no solo, bien acompañado, bien reforzado, para que no me vuelvan a echar. Y va e invita 7 espíritus, ¿qué? Peorcitos, más malacates, crueles, astutos. Y la Biblia dice, la condición postrera de aquella persona que fue liberada, aunque sea parcialmente, será ¿qué? Peor que la primera. Mire, hermano, si usted no va a vivir para Dios, quédese con sus demonios. No me haga perder tiempo a mí, ni pierda su tiempo tampoco. Quédese con sus demonios. Que es preferible que se quede con el que ya tiene, que a poco tiempo usted resulte con ¿qué? 7 más y peores. Disfrute el demonio que ya tiene. No deje que el demonio disfrute de usted. Liberarse es riesgoso. ¿Me escucharon bien? Liberarse es riesgoso, porque si usted no está decidido a servir a Dios, le va a ir peor. Quédese con sus demonios. Es preferible tener 2, 4, 6 que tener 30, 40, 50. Pero eso es cuando hay una persona y pide liberación, y yo la entrevisto y yo me doy cuenta de que, primero, tal vez se dice inconversa, segundo, puede estar caída, tercero, no está viviendo una vida entera consagración a Dios, yo no oro por ellos. ¿Será crueldad? Les estoy haciendo un favor, hermanos. Les estoy haciendo un favor con no ministrarles. Es mejor que se queden con los demonios que ya tienen y que yo entre en lucha con los demonios, logre echarlos en base a la autoridad y la experiencia que tengo, para saber que a los días, semanas, meses, la persona no está igual. Ojalá estuviera igual. ¿Va a estar qué? ¡Peor! Con negarme a orar por ellos, ¿qué estoy haciendo? Les estoy haciendo un gran favor. Dios nos conoce, hermanos. Ah, mire, ustedes a mí me pueden engañar. Yo soy medio tonto de todos modos. Pero a Dios no se le puede engañar. Él conoce nuestros corazones. Y Él va a escudriñar nuestro corazón a ver si somos dignos de que Él, por medio de su Espíritu Santo, nos libere. Amén. Leamos aquí Josué, porque el tiempo nos avanza. Josué 23:13. Sabed que Jehová vuestro Dios no echará más esta gente delante de vosotros. Antes os serán, ¿por qué? Lazo, tropiezo, azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta tanto que perezcáis. Demonios que no son echados fuera, ¿se van a convertir en qué? Ahí está. ¿Lazo? La Biblia dice que la rebeldía pone lazo. El siervo de Dios no debe ser litigioso, sino manso para con todos, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, a los que se rebelan. Si quizás Dios les dé arrepentimiento para conocer la verdad y escapen del lazo de Satanás en que están sujetos a voluntad de él. La rebeldía trae lazo. El temor trae lazo. La Biblia dice que el temor a los hombres, ¿qué hace? Pone lazo. Ahí está en Proverbios. O sea, todos estos pecados de la carne, de la mente, del espíritu, son lazos que el diablo usa ¿para qué? Aquí dice la Biblia que si esos demonios no son echados fuera, se van a convertir ¿en qué? En lazo, en tropiezo, en azote, en espinas a nuestros ojos. ¿Se acuerdan la mujer del flujo de sangre? ¿Qué enfermedad más terrible? ¿Cuántos años? 12 años de una constante hemorragia que la había convertido en una mujer famélica, anémica, palúdica, esquelética. La pobre mujer no podía casi arrastrar sus huesos. Era tal el desgaste. Y ustedes conocen la historia, cómo ella tocó el borde de la vestidura de Jesús y el poder de Dios se manifestó en ella. ¿Sabe lo que Cristo le dijo? y se queda sana de tu azote. Esas son enfermedades. Un azote aquí, los demonios van a quedar como azote. Quiere decir que nos van a poner enfermedades temibles, que nos van a sufrir, hacer sufrir, nos van a hacer llorar, y no hay esperanza de curación. Usted puede ir con todos los médicos, alópatas, homeópatas, los naturistas, con curanderos, hechiceros, con chamanes, lo que usted quiera, y no va a sanar. ¿Por qué? Porque es un azote divino. Azote divino. Y aquí lo dice: Jehová no echará más esta gente delante de vosotros, antes os serán por lazo, por tropiezo, por azote y por espinas para vuestros ojos. Bueno, pasemos a otro versículo, hermanos. Jueces, capítulo 2, versículo 3. Por lo tanto, yo también dije, aquí está hablando el ángel de Jehová, miren el versículo 1, y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Bochim. Yo estoy recortando la lectura por falta de tiempo, pero miren el mensaje del ángel al pueblo de Israel. Por tanto, yo también te dije, no los echaré más. Se detuvo la liberación. ¿Saben ustedes que el pueblo de Israel nunca echó fuera a todas esas tribus, sino que cohabitaron con ellos? Sí, los redujeron al orden, a muchos los convirtieron en siervos, en esclavos, pero vivieron en medio del pueblo de Israel y llevaron al pueblo de Israel a la apostasía. Mire lo que dice aquí: no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán por azote a vuestros costados y sus dioses por tropiezo. Esto confirma lo de Josué. Ahora leamos otro versículo, versículo 21, el mismo capítulo. Tampoco yo echaré más de delante de vosotros o delante de ellos a ninguna de estas gentes que dejó Josué cuando murió, para que por ellas, los que quedan en la tierra, para que por ellas probara yo a Israel si guardarían ellos el camino de Jehová andando por él. ¿Qué hace Dios? No echa fuera a todos los demonios quedan ahí para probarnos, para ver si vamos a nosotros a andar en los caminos de Dios. Hay liberación progresiva que puede ser llevada a la perfección, porque ese es el plan de Dios. Que si perseveramos poco a poco, el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros y va a llegar el día en que vamos a estar libres, totalmente libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo os ha hecho libres. Hay un momento en que Dios nos declara libres de toda infección demoníaca. Pero si no perseveramos y nos conformamos con una liberación parcial porque se nos quitó el dolor de cabeza o de panza o de muela porque salió el demonio que nos estaba, y nosotros ya estuvo. Miren, usted no se imagina lo que lleva adentro. Ojalá Dios le abría los ojos. Lloré para que la hermana tuviera pesadillas y sueños. ¿Y qué pasó, hermana? Dios le ha hablado esta última semana. ¿Quiere usted que yo ore por usted para que usted vea lo que lleva adentro? Se va a aterrorizar. Usted tiene unos monstruos dentro de su ser. Unas verdaderas fieras espirituales, claro. Unos demonios terribles. Cualquiera de ellos lo puede matar. Cualquiera de ellos lo puede enloquecer. Y para ser libre, ¿qué va a tener que hacer usted? Perseverar. Y probar con los hechos que usted es digno de que Dios perfeccione su obra en su vida. Aquí dice que Dios va, si no tomamos en serio esto, Dios los va a dejar ahí para probarnos. Mire lo que dice en el capítulo 3, otra vez. Versículo 1. Estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos los que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra. ¿Por qué los deja Dios? ¿Por qué deja Dios demonios? ¿Para enseñarnos qué? Lea el versículo 2. No. para enseñarnos en la guerra. ¿Para enseñarnos a qué? A pelear contra Satán. Para enseñarnos los principios de la guerra espiritual. Es que mire, la mayoría de ustedes quieren que una persona como hermano Norman le eche fuera a los demonios. No. Puede que yo le pueda iniciar su liberación, pero usted va a tener que liberarse a sí mismo. Usted va a tener que enfrentar a sus demonios y echarlos fuera. Hay demonios que no van a salir hasta que usted mismo tome las armas espirituales y combata contra ellos. Le digo, bueno, se van. Ah, no, usted quiere que venga una hermanita y nos eche fuera los demonios y nosotros hay campantes como si... No, hermano, Dios va a usar su liberación para enseñarle ¿a qué? A guerrear. Por usted, por su familia, por su iglesia, por su nación. Dios quiere levantar guerreros. Amén. Ahí lo dice. Para que al menos el linaje de los hijos de Israel, versículo 2, conociese, para enseñarlos en la guerra. Y vamos ahora al versículo 4. Estos pues fueron para probar por ellos a Israel. Tres veces es la palabra probar o cuatro. Para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había escrito. Mira, hermanos, queremos asegurar nuestra liberación. Queremos mantener nuestra liberación. Queremos que la obra de liberación se perfeccione en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué vamos a tener que hacer? Guardar nuestra alma diligentemente. Vamos a tener que amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a tener que sujetarnos a Él, vamos a tener que obedecerle. Eso quiere decir, hermano, que tenemos que cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Cambiar radicalmente. Y si usted no tiene la intención de hacerlo, sigue feliz tu camino y que te vaya bien. Bye bye. Que Dios te guarde, tenga misericordia de tu alma, pero no nos hagas perder el tiempo, hermano. Algunos de ustedes insisten, yo quiero una entrevista privada con el hermano Norman. Pues yo estoy dispuesto cuando el tiempo me lo permite, hermanos. Pero estos cultos los miércoles los realizamos para atender a la gente que no podemos atender en privado. Usted puede recibir su liberación aquí, tanto como lo recibiría en privado. Todo depende de su entrega a Dios. Si usted no hace un acto de entrega total al Señor, yo puedo pasar 4 horas con usted reprendiendo, ¿y qué va a suceder? ¡Nada! Los demonios se van a agarrar de algo en su vida para no salir. Pero si usted se entrega, una humillación completa, un arrepentimiento sincero, etcétera, etcétera. Miren, hermanos, casi ni siquiera hay que ordenarle a los demonios salir. Ellos van a huir despavoridos. El Espíritu Santo va a hacer la obra en usted. Donde está el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios, allí hay que libertar. Usted va a experimentar su liberación total de vicios. ¿Usted cree que un cristiano debe tener los vicios que usted tiene? Asquerosos. Fumar, chupar, consumir droga. ¿Será eso de Dios? Son demonios que lo tienen usted atado. Ese carácter suyo, ¿será de Dios? Esa actitud suya de deshonestidad, de tramposo, mentiroso, ¿eso es de Dios? No. Detrás de todo eso hay que fuerzas demoníacas que incitan la carne, que esclavizan al hombre, que inducen al hombre a hacer lo que a Dios no agrada. Y le voy a decir, hermanos amados, usted no va a ser liberado hasta que no se sincere con Dios. Y si no lo va a hacer, mejor que, como ya le dije, confórmense con los que ya tienen. Y disfrute de su compañía. Tal vez algunos dirán, peor es estar vacío, por lo menos tengo algo adentro. Es muy importante, hermanos. Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros, llevarnos a una libertad plena. Pero es un proceso que requiere perseverancia, que requiere el cumplimiento de las condiciones que Dios impone. ¿Cuáles son? Guardar con diligencia nuestra alma, dedicarnos al desarrollo de nuestra vida espiritual, amar a Dios en forma suprema, amarle y obedecerle, amarle y servirle, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, obedecer sus mandamientos. Y el proceso se va desarrollando, acelerando, intensificando, hasta que llega a su perfección. Pero si no lo hacemos, el proceso se detiene. Y nos quedamos con una liberación parcial, que puede ser contraproducente, porque los demonios que quedan le van a abrir las puertas a otros para que vengan y los apoyen, los sustenten. Mediten, hermanos, esta mañana. La liberación que trae sanidad a todo nuestro ser es una experiencia gloriosa en Cristo. Pero oigan, a Cristo le costó caro obtener nuestra liberación. Tuvo que enfrentar al enemigo, tuvo que sufrir, tuvo que verter su sangre, tuvo que morir para poder obtener nuestra libertad. Y que no la apreciemos, que juguemos con Dios, que solo busquemos ser libres porque algo nos está fastidiando, algo nos está atormentando, y por no ir a pagarle a un doctor o a un psicólogo o psiquiatra, venimos aquí a una liberación. Ya quedó. Para ser iguales o peores, olvídelo. Piensa, hermano, esta mañana. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Puestos todos en pie. Por favor, todos de pie. Hay mucho más que se pudiera decir, pero ya pasó más de una hora y creo que con lo que hemos recibido sobre y basta, o basta y sobra. Hay mucho, mucho sobre qué meditar. Entonces tienen que tomar decisiones. Y la decisión número uno, la más importante, es decidir cambiar totalmente su estilo de vida. De una vida desordenada a una vida de entera consagración a Dios. ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a hacerlo? Yo no le puedo pedir que levante la mano, pero en su corazón, su mente, tome la decisión. Los que están decididos a cambiar de estilo de vida por honrar, por agradar a Dios, yo les voy a pedir que vengan al altar esta mañana y se ofrezcan al Señor. Y le digan: Señor, todo lo que tengo y todo lo que soy lo entrego a ti. Yo quiero ser libre, yo quiero ser sano, yo quiero cambiar, yo quiero no mejorar, sino cambiar radicalmente.